todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros. En esta oportunidad les habla Romy Silva y siempre es un gusto compartir estos minutos con ustedes. En la instancia de hoy hacer referencia, bueno, a la fecha que estamos conmemorando, un nuevo natalicio de José Gervasio Artigas, y como siempre es preciso rescatar al protagonista de carne y hueso, comprometido junto a su pueblo con una gesta revolucionaria clave para la región, para el continente. Es preciso ubicarlo siempre en la época en la que le tocó vivir, recordar que nace en Montevideo, un 19 de junio de 1764, hijo de una de las familias fundadoras de la ciudad Puerto, y a temprana edad se instala en la campaña donde transcurre la mayor parte de su vida. Abandona el cuerpo de blandengues para incorporarse a la revolución rioplatense, apoyando a la Junta de Mayo de Buenos Aires, que significó sacar al virrey y establecer un gobierno criollo. Al comienzo del proceso revolucionario podemos identificar claramente, por un lado, a las fuerzas que representan al dominio español y por otro a las fuerzas americanas que claman por la libertad. Artigas se incorpora a las fuerzas organizadas para romper con el orden colonial que abarcó al comienzo a criollos ricos, curas patrióticos, criollos pobres, indios, negros. El proyecto artiguista irá avanzando hacia la construcción de un modelo democrático popular que va a tener que romper a nivel externo con todo dominio extranjero y a nivel interno va a tener que enfrentar los intereses de la oligarquía criolla, mercantil y terrateniente, que no va a aceptar la propuesta artiguista. Jugarse por este proyecto no era un camino fácil. Implicaba enfrentar duramente los intereses de las oligarquías criollas, las que tenían por objetivo romper hacia arriba con el orden colonial, pero mantener hacia abajo incambiable la estructura de dominio. Nosotros reivindicamos marcamos la plena vigencia del proyecto artiguista, que puso en práctica la primera reforma agraria a nivel del continente, dando tierras a los desposeídos, integrándolos a través del trabajo y la participación en la producción, dando tierras al indio, al negro, a los criollos pobres. Esto implicaba conceder derechos reales, permite generar riqueza para el colectivo, cubrir las necesidades básicas de las familias y una manera además de combatir la pobreza y la marginalidad. Es de especial preocupación para Artigas el respeto del derecho de los pueblos originarios, tan avasallados hasta en la actualidad. A nivel internacional debemos recordar que siempre priorizó la integración americana, protegiendo su producción y poniendo límites al comercio con los ingleses, forjando la idea de un intercambio con condiciones, sin rebajarse ni un ápice en el negocio con los extranjeros, porque de lo contrario, el destino era mendigar. Pensemos en la actualidad, cuánto se le da al extranjero y nada se les exige. Artigas rechazó además toda oferta que le hubiese permitido llevar una vida rodeada de comodidades. Artigas se jugó ante un proyecto, se jugó ante su pueblo. Esto es necesario reivindicarlo en tiempos donde tanto se entrega, en tiempos donde a veces se apunta a debilitarse y a bajar los brazos. Es importante retomar y reforzar ese compromiso de Artigas con las ideas revolucionarias y llevarlas hasta las últimas consecuencias. La organización de los pueblos es clave en todo este proceso y es necesario retomarla. En tiempos donde tanto a veces se quiere confundir, es necesario buscar en la historia a ese verdadero Artigas, no al Artigas como militar heroico que se coloca inmaculado en el bronce. Hoy muchos pueden decirse artiguistas, pero solo aquellos que levantan su proyecto revolucionario en lo político, en lo social y en lo económico, son los que retoman su ideario. Y acá levantamos, como siempre ha sido característico de Unidad Popular, la defensa de la soberanía nacional, enfrentando el saqueo del gran capital, recuperando siempre la tierra para la producción de alimentos, promoviendo al pequeño y mediano productor, instalando a la gente del campo, enfrentando y terminando con el agronegocio. Retomar las ideas de Artigas está en lo que nosotros hemos retomado nuestras banderas, generar justicia y luchar por terminar con la impunidad, generar derechos reales y construir una sociedad solidaria implica conceder el derecho a la vivienda, vivienda de calidad, implica generar fuentes de empleo genuinas con esfuerzo nacional, implica invertir en la investigación y en la educación de nuestro pueblo. Levantar las ideas de Artigas implica la defensa de la soberanía de los pueblos, apoyando sus luchas contra el imperialismo. Apoyar las ideas de Artigas, reivindicarlas, significa no enviar tropas de ocupación a pueblos hermanos, significa habilitar el apoyo solidario en el envío de alimentos, en el envío de medicina. Reivindicar el artiguismo implica denunciar, implica combatir el imperialismo, implica combatir el fascismo, combatir el racismo. Levantar las ideas artiguistas significa no bajar nunca los brazos, aceptar las marchas y contramarchas que tienen los procesos históricos, levantarnos, reponernos y organizarnos para continuar la batalla, para sumar más gente a la misma, para avanzar en la organización y construir una sociedad que anhelaba Artigas y la sociedad que nosotros anhelamos, una sociedad justa, una sociedad en la que las necesidades de los individuos en cuanto a la vivienda, a la educación, al trabajo, a la asistencia médica estén cubiertas, una sociedad en la que los recursos sean utilizados en beneficio del pueblo y no del extranjero. Esto está en el proyecto de la Unidad Popular. Nosotros reivindicamos las ideas de Artigas en la práctica, no solo en las palabras. De ahí la importancia, compañeros, de levantarnos. No estamos derrocados. Artigas no fue derrocado en cuanto a sus ideas. Eran de total vigencia. Es más, tenían un fuerte asidero en el pueblo. Tuvo que enfrentar los intereses de la oligarquía y la correlación de fuerza. Nosotros estamos acá presentes. Estamos firmes y dispuestos a dar las batallas que se vengan. Por eso a profundizar el trabajo orgánico y con más fortaleza que nunca a seguir hacia adelante en la construcción de otra sociedad. Un saludo a todos en el día de hoy.